cumbia la bailamos en el auto. Buenas noches, caballero. ¿Cómo dice, macho caballo? Mi huesito, huesito, enamorate un casito. Te voy a hacer volar, te voy a enseñar lo que es amar. Te haré tocar el cielo con las manos, con tan solo una caricia te haré vibrar. Amor de una noche, amor de ocasión, amor de una noche. Y me voy. Amor de una noche, arranco y adiós. Me estoy muriendo.